En realidad esto surge una convocatoria nacional de la Federación de los Trabajadores de las Universidades Nacionales, que es la que nuclea todos los gremios base del sector no docente. En Consejo Directivo definieron hacer un abrazo simbólico en simultáneo con todas las universidades del país a partir de las 10 de la mañana, en defensa de la universidad pública, esto que se dijo, bueno, cuando se dio comienzo a la manifestación, y enérgico rechazo a las políticas nacionales que se están aplicando y que están llevando claramente a una desfinanciación de las universidades nacionales, lo cual obviamente va a redundar no solo en la cuestión salarial, que es netamente importante, pero sino que también al no tener fondos en las universidades redunda lógicamente en la calidad académica y educativa. No nos olvidemos que las universidades son los que forman los profesionales del país, entonces no es menor. Y bueno, evidentemente estamos viendo que estas políticas atentan hoy con la universidad y están atentando en general con la educación nacional. Como uno de los pilares de nuestro país es la educación pública, gratuita y estatal, y nosotros como comunidad universitaria estamos en la obligación de defenderla. Docentes, no docentes, estudiantes y autoridades, todos formamos parte de esta comunidad.